Así es, pues. Escuchémoslo. CG Distribución. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy contamos nuevamente con la presencia de la empresa CG Distribución y nos acompaña el subgerente de servicios clientes, cordillera, José Daniel Ricci, su amigo y servidor, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y las gracias por acompañarnos en este espacio tan importante para nuestros auditores. Bienvenido, José Daniel. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes que todo, me gustaría saludar a todos los auditores de la Radio Puente Alto y junto con agradecer la invitación a continuar participando en este espacio radial y de esa manera acercarnos más a la comunidad y a cada uno de nuestros clientes. Como primer punto, quisiera destacar que nuestro compromiso es entregar un servicio de calidad, seguro y estable, pero también aportar en materias y temas que son complementarios y que sabemos son de gran importancia para nuestros clientes y los auditores de la radio. Así es, efectivamente hay temas que para nuestros auditores y para la comunidad en general son de interés y que les pueden ayudar a aclarar dudas que siempre es bueno despejar. En este sentido, nos gustaría partir por preguntarle qué es lo que debe hacer un cliente si se le pierde la boleta. En este caso, nuestro cliente debe hacer lo siguiente. Basta con acercarse a nuestras oficinas comerciales llevando consigo su número de cliente, el que se puede ver, en la parte superior derecha de cualquiera de nuestras boletas, ¿no? Por lo cual, aunque recurra a una boleta anterior que tenga guardada en su casa y pueda obtener su número de cliente. Y en la oficina comercial debe acercarse a los atendedores automáticos o autoconsultas, como también se conocen, desde donde podrá obtener un cupón de pago con el cual podrá pagar la cuenta del mes en cualquiera de nuestros centros de pago propios. Cabe destacar que no tiene costo y que es muy simple de utilizar, es mucho más rápido, eficiente y ágil. Con esta modalidad evita también tener que esperar para ser atendido por un asistente comercial. ¿Qué debe hacer un cliente que le gustaría que revisaran su medidor porque tiene algunas dudas respecto a su funcionamiento? Bueno, en este caso, Juan Carlos, me gustaría destacar que la probabilidad que el medidor esté fallando es muy baja. Estadísticamente la probabilidad no alcanza el 1%. Sin embargo, si un cliente tiene dudas fundadas, puede solicitar dicha revisión, la cual es realizada por un organismo externo autorizado para esos efectos por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es decir, no lo realizamos nosotros. Si esa verificación resulta positiva, es decir, el medidor presenta fallas, el servicio será sin costo para el cliente. Y en caso contrario, es decir, que el medidor esté en buenas condiciones, tendrá un costo para el cliente. ¿Qué tiene que hacer un cliente cuando terminó de construir su casa y necesita energía? Bueno, primero que nada, Juan Carlos, me gustaría explicar que el empalme es el conjunto de elementos que permiten conectar su instalación eléctrica interior, o sea, todo el cableado interno de la casa, con las instalaciones de distribución de nuestra empresa. Es conveniente mencionar también que el cliente tiene dos alternativas para construir su empalme. La primera es realizar el empalme en forma particular con un instalador eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y la otra es solicitarlo directamente en CG Distribución. Para contar con energía debe acercarse finalmente a nuestras oficinas comerciales llevando consigo la siguiente información o documentación. Debe presentar un certificado de dominio vigente con una vigencia de no más de 30 días de emitido. Debe llevar su cédula de identidad. Debe llevar también una declaración de instalación de interior, la que debe ser realizada por un instalador eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Me gustaría precisar también que CG Distribución no realiza el servicio de presentación de la instalación interior domiciliaria en la SEC o Superintendencia de Electricidad y Combustible, y necesariamente debe ser realizada por un instalador particular autorizado para ese efecto. Compartiendo acá en la Radio Puente Alto 107.7 FM Stereo, agradecemos la sintonía de tantos y tantos amigos que nos escuchan a través de este dial 107.7 FM Stereo, junto a José Daniel Ricci, su amigo y servidor, subgerente de servicio a clientes cordillera de CGE Distribución. La pregunta que viene a continuación es la siguiente: ¿qué puedo hacer si me encuentro cerca de la fecha de corte y no tengo los medios de pago para pagar la cuenta inmediatamente? Bueno, en este caso, el cliente que se encuentra en esa situación puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas comerciales y preguntar acerca de las condiciones que ofrece la empresa para convenir su deuda y con ello solucionar su situación puntual. CGE Distribución le ofrecerá convenios de pago que puedan solucionar aquella situación y con ello evitar el corte de suministro. Y en ese sentido, Juan Carlos, me gustaría enfatizar que no es el propósito de nuestra compañía cortar el suministro a sus clientes, sino que entregar un suministro continuo, seguro y estable. Por lo cual pedimos a nuestros clientes hacer los mayores esfuerzos para pagar las cuentas de electricidad en los plazos establecidos para ellos. Efectivamente, creo que es muy importante esta aclaración. Así que juntar la platita y ser responsable con el estado de su cuenta. ¿Qué canales de pago tiene la compañía? Bueno, sé que Distribución tiene una amplia variedad de facilidades para realizar el pago de sus cuentas. Y los disponibles son los centros de pago propios de CGE Distribución, que se encuentran normalmente ubicados al costado de la oficina comercial. Sencillito, Servipag, solo para pagos en efectivo. Convenios con cargo automático en cuenta corriente o en tarjeta de crédito en diversos bancos. Caja Vecina de los Estados. Serviestado. Los kioscos Unired de las cadenas de supermercados Unimark, Deca, Brick y Corlaet. Y también en línea, a través de servipack.com o bancos, los que están indicados al reverso de la boleta. Vamos a ir a la última pregunta de este bloque para seguir conversando con José Daniel. ¿Qué es un corte programado? Un corte programado, Juan Carlos, es una interrupción del suministro que se realiza con una planificación previa, vale decir, se coordina con tiempo. Dicho corte se comunica a los clientes con 72 horas de anticipación y se materializa principalmente para hacer trabajos de mantención de las redes eléctricas y de esta forma evitar las fallas que pudieran generar cortes imprevistos. Vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con José Daniel Ricci, que es el subgerente de servicio a clientes Cordillera. Le damos las gracias por estar con nosotros. Vamos a un tema musical y ya volvemos aquí en la radio Puente Alto. Las aves, el viento, me dicen que ha de venir. Las flores y el tiempo, me cuentan que ya llegará. Campanas, redoblen campanas, y ya llega el Señor Amor, trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Sigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Besitos para ti, besitos para mí, besitos para ti, besitos para mí. Besitos por aquí, besitos por allá, besitos por aquí, besitos por allá. De grises colores y lluvias marchando se van, dejando a su paso el aroma, aroma de hierbas y amor. Campanas, redoblen campanas, que ya llega el Señor Amor, trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Trayendo consigo el regalo que todos ansiamos poder compartir. Besitos para mí, besitos para ti, besitos para mí, besitos para ti. Besitos por aquí, besitos por allá, besitos por aquí, besitos por allá. Besito para ti, besito para mí, besito por aquí, por allá, besito por allá. Twist. Aprovecha bailar. te van a pelar. Si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. Fuma tabaco inglés, bebe whisky escocés, saca bala de Inés, este tú hizo otra vez. Y ya cumpliste los 20 y ni cuenta te has dado. Muchacho, ten presente, ya eres soldado. Aprovecha a bailar, que te van a pelar. Si no bailas el twist, te podría pesar. ¡Ja! ¡Twist! Este es un proceso que se realiza una vez al mes, donde vamos hasta el domicilio de cada cliente a leer su medida. Esta lectura se compara con la lectura del mes anterior y de esta forma se obtiene el consumo del mes. Como referencia útil, la fecha de próxima lectura será aproximadamente 30 días después de la fecha de lectura actual indicada en la boleta, con una variación que puede ser de más o menos 3 días. Para orientar también a nuestros clientes, informamos en las boletas de consumo una fecha aproximada de la lectura para el mes siguiente. Y los clientes también recibirán su boleta o factura, si corresponde, aproximadamente 5 días hábiles después de la lectura del mes. Seguimos. Cuando a una persona se le corta la luz, ¿qué debe hacer? ¿Dónde debe llamar? La primera recomendación es que el cliente revise el automático de su domicilio para verificar que el corte no sea propio de la vivienda o del domicilio. Y en ese caso puede llamar al fono 600-777-7777, donde le entregaremos la información respecto de las causas del corte de suministro. Me gustaría agregar también que nuestro call center atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La pregunta que muchos esperan y que muchos se hacen también, ¿de quién es la responsabilidad cuando se corta la luz? Muy buena pregunta, Juan Carlos. La verdad es que las causas de los cortes son variadas. El mayor porcentaje de los cortes que afectan a nuestros clientes corresponden a fallas ajenas a nuestra responsabilidad y que tienen su origen en eventos de fuerza mayor como temporales y choque de postes. En una menor medida se producen fallas internas, para lo cual existen planes de inversión y mantenimiento orientados a disminuir esos eventos. Y finalmente existe un porcentaje de fallas que se originan también en las instalaciones de las empresas que nos proveen de energía y que son las generadoras y transmisores. Pasando a otros temas que también son de interés para nuestros auditores, ¿qué consejos les podemos entregar a nuestros auditores para ahorrar energía? Un aspecto muy importante de transmitir a la comunidad, Juan Carlos, es que pueden ir adoptando pequeñas medidas diarias para ahorrar energía y así tener cuentas eléctricas más ordenadas y de menor costo. Nuestra invitación es al ahorro de energía en el hogar e incluye sencillos consejos como, por ejemplo, aprovechar al máximo la luz natural y apagar las luces que no se estén usando. Pintar con colores claros el interior de la vivienda porque esos espacios requieren menor iluminación. Tratar de usar, en lo posible, ampolletas eficientes que ahorran energía, ya que una ampolleta eficiente de 20 watts ilumina casi lo mismo que una ampolleta de 100 watts. También se puede procurar instalar luces de encendido automático en lugares de menor tránsito. Y en cuanto al uso del refrigerador, ¿qué se recomienda para potenciar el ahorro? Bueno, en ese caso la recomendación es no introducir alimentos calientes en el interior del refrigerador, sino que esperar a que se enfríen. También evitar mantener la puerta abierta al refrigerador más allá del tiempo necesario. Hacer una buena mantención a las gomas de la puerta para evitar las fugas de frío. Y procurar la mantención de la limpieza de la parte trasera del refrigerador, ya que la acumulación de polvo reduce su rendimiento y aumenta el consumo de energía. Respecto de la lavadora y aspiradora, ¿qué es lo que se puede hacer para ahorrar? En cuanto a la lavadora, se recomienda cargarla utilizando la máxima capacidad de lavado. Al lavar, utiliza solo la cantidad necesaria de detergente, el exceso de espuma hace trabajar más el motor. Y evitar usar agua caliente en el lavado, salvo que la ropa esté muy sucia. Y en cuanto a la aspiradora, aconsejamos que cada vez que use la aspiradora, bote los residuos y limpie los filtros. Utilizar la boquilla adecuada a la superficie que se va a aspirar y revisar que las mangueras de succión estén limpias y en buenas condiciones. hemos compartido un momento agradable e importante con José Daniel Ricci, subgerente de servicio de cliente Cordillera de CGE Distribución. Palabras finales para este programa y los amigos de Buen Tiempo. Un mensaje para los amigos que han estado aquí. Fue tan grande la emoción. No te puedo evitar, no te puedo evitar. Ah. Pero puedo. Si me desmayé al ver aquellos lindos ojos. Oiga, plancha casi diariamente. ¿Se puede ahorrar al planchar? Por supuesto, Juan Carlos. Claro que se puede ahorrar. ¿Cómo? Siguiendo consejos que nosotros promovemos, como por ejemplo, manteniendo la superficie de la plancha limpia, así se transmitirá el calor de manera uniforme. Comenzando el planchado por la ropa más suave, porque es la que requiere menos calor, dejando la ropa pesada para el final. Y por último, antes de terminar el planchado, desconecte la plancha para evitar la temperatura acumulada y reducir así el consumo eléctrico. ¿Qué otros hábitos debemos practicar para ahorrar energía en nuestro hogar, José Daniel? Es muy importante recordar siempre apagar el televisor cuando nadie lo esté utilizando. También se debe evitar utilizar el microondas para descongelar. Lo más aconsejable para ahorrar energía es descongelar naturalmente los alimentos. Además, debemos procurar dejar la puerta del microondas cerrada para que su luz no quede encendida. Otros consejos que son de gran utilidad y que también estamos promoviendo y difundiendo son desenchufar el cargador del celular si no lo está utilizando, al calentar agua en el hervidor, llénelo, guarde el agua en un termo para nuevos usos y finalmente aprovechar el calor natural para secar la ropa utilizando la secadora solo en caso necesario. José Daniel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en el programa de Radio Puente Alto. Estamos seguros que nuestros auditores estarán agradecidos de la valiosa información que nos ha entregado, sobre todo considerando la política de puertas abiertas que mantiene la empresa para atender los temas que presenten sus clientes. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos, por habernos invitado a participar en este espacio y darnos la oportunidad de comunicarnos con sus auditores, quienes a su vez son nuestros clientes. Para CGE Distribución es muy importante mantener informados a nuestros clientes y de esta forma estar en sintonía con las necesidades que ellos puedan presentar. Por eso estamos acá, generando y participando en espacios de cara a la comunidad. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, José Daniel. Seguimos aquí en Radio. Interesante la conversación que tuvimos con José Daniel Ricci. Para todos los amigos de la Radio Puente Alto, temas y datos importantes de CGE Distribución.